La vida transcurre sin pausa, como un reloj de arena marcando el tiempo. Sin ser conscientes de cada instante, despreciamos cada segundo de nuestras vidas. Y luego, lo lamentamos. Hoy sopla el viento del este. El hijo llora la muerte de su madre. Su cara muestra el frío, el miedo y el dolor. Ahora con su partida, siente la más absoluta soledad. Y ello le desgarra el alma. Madre mía, estabas y yo no te veía. No fui consciente de tu valía hasta este momento. Dime, por favor, ¿dónde estás? ¿En qué rincón puedo no verte? ¿Cuál será la noche en la que no vendrás para velar mis sueños? ¿Y dónde puedo dormir sin recordarte o dónde recordarte sin que me duela? Somos lo que pensamos. Nuestros actos se definen involuntariamente. Y cada grano que cae de la arena es la vida. Es un instante del corazón. Una esperanza. Dime, por favor, ¿dónde podré caminar sin ver tus huellas? ¿Y dónde puedo correr sin recordarte o dónde descansar con mi tristeza? Me trajiste a este mundo y renunciaste a tu juventud y a tu felicidad por mí. No hay marcha atrás. El dolor alimenta nuestros recuerdos que afloran al momento y la impotencia nos consume. Madre mía, quiero saber cuál es el cielo que no tiene el calor de tu mirada. ¿Cuál es el sol que tiene tan solo luz y no la sensación de que me llamas? La madre lo representa todo. La diosa del amor, dueña de la vida, señora universal y creadora, adorada por el hombre y por el hijo venerada. Ella fue quien en sus brazos le mecía, quien suavizaba con ternura sus tropiezos, la que entregó su cariño sin esperar que aquel niño le fuera a corresponder. Sufrida, combativa y sumisa, caía en la noche rendida para en la mañana siguiente volver a batallar. Madre, mujer y señora, fue esa persona que el hombre desde que nace añora cuando a su lado no está. Dime, por favor, ¿cuál es el rincón en el que no dejaste tu presencia? ¿Que no tiene escondidos tus recuerdos? En cuanto a la arena, bajará rayando el curvado cristal, transformándolo claro en opaco y disfrazando siempre a la realidad. Dulce madre, tu rostro como dormido ahora está. Esa serenidad tan placentera en tus párpados y esa pequeña sonrisa en los labios. Mas mis manos, al tocar tu cara, se enfriaron como témpanos de hielo. Y aquel calor humano que brotaba de tu corazón hacia el profundo del universo tuvo que viajar. Quiero decirte, madre, el más hermoso poema de mi vida. Un poema que contenga el misterioso lenguaje de las almas. Quiero hacerlo de tal modo que sea lo mismo que tú eres. Que te contenga en todo. Justo antes de sentir morir una estrella, se observa la imagen más hermosa del universo. Un tremendo crepúsculo lo ilumina todo por unos segundos, destruyendo así a un pobre sol moribundo. Y cuentan las leyendas que cada madre, cuando asciende a los cielos, se convierte en uno de esos luceros para desde allí proteger a los suyos y cuidar de ellos. ¡Te quiero, madre mía! ¡Te quiero!